Hacia lo interno de Venezuela y hacia el seno de las filas del chavismo, las influencias y papel de lo que podría perfectamente llamarse, sin ningún temor a pasarse de la raya, el colombianismo, que es ancestral e históricamente la bastarda expresión agazapada en cada uno de los países y naciones de América Latina, Centroamérica y el Caribe, respecto a su y a sus vecinos y vecinos más próximos y cercanos. En el caso de Venezuela y el chavismo, tenemos que el colombianismo opera y sirve allí de amparo e incubación de los huevos de serpientes colombianos y sus falsas creencias de superioridad sobre todo lo que sea Venezuela y de Venezuela, e incluso se dan por ser los propietarios de Venezuela y de los territorios y riquezas venezolanos. Se podrían encontrar las raíces medio mediáticas de la incubación de ese bastardo complejo que con el tiempo tiene configuración ideológico-político-cultural en la condición de mantuano del mismo Simón Bolívar, quien con respecto al territorio incuestionablemente perteneciente a Venezuela y por lo tanto venezolano del Esequibo, actuó poniendo de realce toda la magnitud y envergadura del ignominioso mantuanismo. Para los que no lo sepan, quieran o no saberlo, mantuano es originalmente el cruce de español colonialista con indias esclavizadas y subyugadas por la esclavitud, y políticamente devino en aquellos que oscilaban reclamando privilegios sobre el simple nativo resultante de otros cruces raciales, y que ante la lucha por la independencia y la constitución de naciones libres asumían una posición vacilante e indecisa propia de los que navegan en dos aguas. Está claro que los chavistas, empezando por su ícono Hugo Chávez Frías, en su endiosamiento de Simón Bolívar, dando muestras de sus profundas taras y limitaciones ideológicas, alentadas por un agazapado anticomunismo líquido que ni aún hoy logran poder ocultarlo del todo, y que alimentan y retroalimentan con las influencias tóxico-venenosas del oportunismo y el revisionismo, tanto castroguevarista, anarquista bakuninista, como especial y particularmente del trotskismo y del revisionismo architraidor kruchovista-brezhnevista, que no poca incidencia y reproducción cosecharon en el seno de las izquierdas revolucionarias venezolanas y en el mismo Partido Comunista Venezolano. Formas variables todas del antimarxismo y del antileninismo que culmina en la esquizofrenia del antiestalinismo como máxima expresión de su carácter de carroñas teóricas. La ausencia del juicio crítico como resultante de su distanciamiento del materialismo dialéctico de Marx y Engels originalmente empuja al chavismo y a su creador, Hugo Chávez Frías, a la incapacidad para la evaluación del llamado bolivarismo respecto a lo que Carlos Marx, en su evaluación de Simón Bolívar, dejará sentadas esas coordenadas y parámetros de la valoración crítica, esto es, acorde con el materialismo dialéctico e histórico de dicho personaje, al que no vaciló en equiparar con el déspota y absolutista retrógrado haitiano Suluk, llegando a afirmar que Simón Bolívar era el verdadero Suluk, o sea que era el que verdaderamente encarnaba la naturaleza ideológico-política de la alucinación que llevó al déspota Suluk a proclamarse, como es costumbre de los jefes tribales de las hordas haitianas, emperador Faustino I, al que la lucha patriótica dominicana en favor de su autodeterminación, soberanía e independencia derrotara en la última de la serie de invasiones militares haitianas contra la nación quisqueyana, lo que conllevó su derrocamiento y bancarrota con quiebra. Se debería analizar y estudiar las consecuencias fatales que le acarrea a los pueblos y naciones atarse sin espíritu ni conciencia crítica que legan a sus nuevas generaciones a las mentes e intereses obtusos de un pasado lleno de ignominias e infamias, lo que debería servir de punto de partida para dudar y abocarse a la investigación objetiva y desprejuiciada, o sea, libre de leyendas, de íconos e ídolos falsos o productos del falseamiento interesado. Pero somos de la creencia que el anticomunismo, antimarxista y antileninista, soterrado y manifiesto del chavismo, agazapado en la putrefacta coartada del manoseado antiestalinismo, tiene que ver mucho con ese certero, despiadado y ecuánime enjuiciamiento de Bolívar hecho por Carlos Marx. En un principio, Bolívar prácticamente hizo la concesión del territorio del Esequibo, lugar donde empieza Venezuela, a Inglaterra y a Holanda, en ejemplos de anteposición de la conveniencia circunstancial a la verdad. Práctica nociva extrema que le ha conllevado no pocos dolores de cabeza a Venezuela, y que en el año de 1966 quedó esclarecido en favor de Venezuela y no de Guyana, como pretenden los enemigos de la autodeterminación y la soberanía nacional de las naciones y países, lo cual empieza con el respeto y la integridad territorial de las naciones, y que ahora se frotan las manos aviesamente con los intentos del imperialismo inglés y norteamericano de arrebatarle el Esequibo a Venezuela. Todos estos percances y vicisitudes ponen en evidencia que una de las debilidades del chavismo y su pretendido socialismo siglo XXI es que está hecho de retazos y parches hasta contradictorios, de incoherencias y falta de continuidad lógica. Se recordará que durante largo tiempo vimos el torpe empecinamiento del chavismo enalteciendo casi como un prócer antiimperialista al felón Juan Bosch, leproso moral por espía pagado de la CIA y vil agente politiquero mercenario del Departamento de Estado norteamericano desde antes del 1940, esto es, desde que era político activo del elenco ignominioso de la dictadura de Trujillo. Impronta, marca y tacha indeleble o imborrable que le dejó estampada con hierro caliente al rojo vivo, como se hace con las reses de un ganado o con los caballos de una cuadrilla. Exaltaba indecorosamente el chavismo, a través de sus portadores, hablando por boca de ganso, las supuestas grandezas teóricas y las inventadas virtudes politiqueras de Juan Bo, y culminaban sus embarres alabando vulgar e irresponsablemente, desde el punto de vista del materialismo histórico y la sociología científica, las supuestas genialidades del panfletón del leproso moral Juan Bo, el pentagonismo sustituto del imperialismo, en el que pretendía demostrar, como su título fastuoso lo dice, que la teoría científico exacta y revolucionaria de Lenin del imperialismo ya había quedado descartada por la historia y sus hechos y mandada al zafacón de la historia o a la exhibición en museos de antigüedades. Vana pretensión e ilusa alucinación paranoica de los monopolios del capital financiero mundial, internacional y universales del imperialismo y culpables de todas sus atrocidades cometidas contra la humanidad. Y esta perversa y contrarrevolucionaria actividad teórica, ideológica, política y práctica del chavismo estaba acompañada por los portadores de las aberraciones ideológicas bastardas del colombianismo, que tienen en Telesur su búnker y desde el cual mantienen la más feroz y a veces taimada y agazapada campaña anticomunista, antimarxista y antileninista, y de exaltación a todas y a cada una de las basuras cocinadas y servidas en las salsas de las calumnias y las mentiras de que es rico en demasía el trotskismo y su antiestalinismo trasnochado, cada vez más desenmascarado y evidenciado en su perversa naturaleza contrarrevolucionaria. La directora de Telesur es Patricia Villegas, una trotskista, castroguevarista, aventurera y oportunista revisionista colombiana. Y su programación, la de Telesur, está saturada de especímenes portadores sustentadores y promotores de las más espurias manifestaciones del decadentismo del colonialismo imperialista norteamericano y europeo, las cuales expelen de manera continua, por lo que muchas veces se encharcan en programaciones aptas solamente para aberrados de su mismo linaje. Los colores a que recurren en su abigarramiento son los mismos del movimiento imperialista y decadentista del LGBT, haciendo aparecer un panorama que hace pensar como si el maricón embajador norteamericano Brewster y su marido fueran los directores y gerentes de Telesur. Y si se pasa al escenario de Venezolana de Televisión, que es la planta televisora oficial del chavismo, la opinión pública está cansada, sin que le pongan coto, del festival de vulgaridades y chabacanerías que el colombiano de las orillas, Carvajalino, junto a un dominico venezolano conocido como Cacoemango y otros dos o tres que compiten entre sí, pero no en quién aporta la versión e interpretación de más perspicacia ilustrativa y educativa en torno a los aportes en aras del fomento de la conciencia y la confianza de la población en la justa causa patriótica y de emancipación de las masas de la marginalidad y el atraso, y resaltando el significativo papel que están llamadas las masas populares a desempeñar en el desempeño, en la lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional de Venezuela, estrechamente unidas con las patrióticas Fuerzas Armadas Bolivarianas y las milicias bolivarianas. Los concurrentes integrantes de zurda conducta son estrafalarios y extravagantes, exhiben desparpajo de lúmpenes y de un arrogante y prepotente estilo que se caracteriza en lenguaje por un atropellamiento altisonante y chillonas palabrerías que evidencian que son una maraca vacía, una tripa llena de aire, que ocasiona mucho ruido de latón, pero que nada aporta ni deja de positivo. Mao Zedong subraya e insiste en sus charlas en el foro de Yan'an, así como en su charla a los redactores de Chansi Sui Yuan, que al hacer propaganda y se utilice la comunicación verbal, escrita o como fuere, se deben emplear formas y expresiones claras y sencillas, no esos embrollos con ruidos y aspavientos incongruentes que predominan en los productores de zurda conducta, lo que más bien es antisocial y disociada inconducta del desclasado y desarraigado que constituye el lumpen. Carvajalino, que hace de cabecilla y voz cantante de ese trago amargo y reburujado que es zurda conducta, no es siquiera venezolano, sino es un colombiano, que no hay que dudar que sus formas desaprensivas y contrarias a las normas más elementales de urbanidad y buena conducta sean reflejo y evidencia confirmativa del complejo de superioridad en que descansa la aberración del colombianismo sobre el mulataje y el zambismo que predomina en lo venezolano. Si usted no es de la casa, o si usted, siendo extraño, es acogido en una casa que no es la suya, respete y compórtese debidamente. Esto deberían decirle en su cara al desfachatado lumpen colombiano Carvajalino y reclamárselo así a las mismas autoridades chavistas y a Telesur, esas imposturas de gente como Carvajalino que con sus acciones y sus chabacanerías pone en entredicho lo que dice. El ministro de Exterior del gobierno venezolano, en una reciente entrevista con periodistas, afirmó que el chavismo o socialismo siglo XXI había rescatado la validez del concepto imperialismo, que fuera acabadamente elaborado por Lenin, de que el imperialismo es la fase última del capitalismo y la antesala de la revolución social del proletariado. Conforme esto, no aceptaba Lenin las formulaciones de los socialistas europeos de derecha, socialdemócratas, como las de los trotskistas, como la de Hilferding, que afirmaba a principios del siglo XX que el militarismo era el rasgo principal del imperialismo, lo cual fue vulgarmente copiado por el leproso moral Juan Bo en sus servicios al imperialismo en general, a la CIA y al Departamento de Estado norteamericano en particular, consumamos treta oportunista de el pentagonismo sustituto del imperialismo, al que tanto coro le han hecho los oportunistas y los trotskistas, como los renegados revisionistas y los fascistas y neofascistas, como musolinistas, peronistas y demás especímenes por el estilo, sin reparar, en forma arteramente desaprensiva, que un concepto científico histórico como el de Lenin sobre el imperialismo, para ser sustituido, debe demostrarse primero que el concepto de Lenin y su base de sustentación quedaron obsoletos y sin vigencia, y que el supuesto concepto nuevo que se dice lo reemplaza y que supuestamente lo sustituye, posee bases de sustentación nuevas, o que Lenin no conoció ni elucidó al momento de la formulación del concepto leninista sobre el imperialismo. El oportunista y filisteo, por su flagrante ignorancia absoluta del materialismo histórico y del dialéctico, como ignorante garrafal en materia de capital financiero, de monopolios y su dinámica, ese leproso moral que es Juan Bo, apenas alcanzó el rastrero nivel de un felón curandero y hechicero social, huérfano de talento, de ingenio y de perspicacia en el estudio de la realidad y las leyes y reglas que la rigen. Y como todo positivista pragmático, fue un mendigo teórico y un rastrero politiquero derechista, socialreformista y traidor, un verdadero felón, un prototipo de felón. No obstante, de esos agentes de la ideología bastarda del pretendido chauvinismo colombiano, en particular sobre Venezuela, que es muy estrechamente compartido por los ecuatorianos, un payaso y mequetrefe de Telesur llamado Orlando Pérez se convirtió en parlanchín por boca de ganso y llevó a cabo una charla televisada con el proxeneta y alcahuete buscavida Matías Bosch, nieto del pontífice de la felonía y del leprosismo moral Juan Bo, sobre las virtudes sobresalientes del pensamiento del felón Juan Bo, del que, además de su crasa ignorancia y su ridícula fatuidad, solo se encuentran traiciones, imbecilidades, felonías, petulancias, engreimiento y sus hazañas de agente de la CIA y del Departamento de Estado como encubridor de Sacha Bollman, agente del Frente Político Cultural de la CIA para América Latina, Centroamérica y el Caribe, de los Rómulo Betancourt, procónsul del imperialismo en Venezuela, Pepe Figueres, espía de la CIA de la misma calaña con asiento en Costa Rica, Germán Arciniegas de Colombia, Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, Raúl Ayala de la Torre del Perú y cabecilla del APRA, que trilla aún el mismo ignominioso camino. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.